no sé qué más. Bebía cervezas, quería olvidar. Quiero despertar. Abro los ojos y tú no estás. Quiero despertar. Abro los ojos y tú no estás. Recuerdos negros de un día gris. Aquellos viejos sueños llegaron al fin. Tumbado en la cama de mi habitación, el mundo da vueltas a mi alrededor.